Bueno, soy Aleida García Aguirre, soy historiadora, ni modo que le vamos a hacer. Es decir que como soy historiadora luego les voy a sonar un poquito aburrida, pero bueno. Voy a leer el texto por aquello de mi seguridad personal utilizaré algunas diapositivas básicamente con mapas para que ubiquen las zonas y los conflictos. Si quieres lo hacemos grande. Tienes que bueno, voy a platicarles de algo más que el asalto al cuartel. ¿No quiere? Bueno, no quiere. Sí tiene que ser ahí. Ni modo. Así, ok. Bueno, voy a tratar de platicarles algo más que el asalto al cuartel de Madera que ocurrió el 23 de septiembre de 1965. Yo soy historiadora y una historiadora muy estricta. Digamos que me da pereza platicarles historias de mártires y verdugos cuando podemos aprovechar este tiempo para platicarles algo más, algo no tan simplificado históricamente, algo más que nos ayude a profundizar en las razones por las cuales se forma una guerrilla y cómo las condiciones de su formación le dan ciertas características. Yo estudio dos guerrillas, la de 1963-65, del Grupo Popular Guerrillero, y la de 1968 del Grupo Popular Guerrillero Arturo Gamis, las dos en Chihuahua, y las estudio porque entre sus filas y sus contactos hay maestros y normalistas. La pregunta que me guía es justo esa: ¿por qué hay presencia de maestros y normalistas? ¿Cómo se incorporan y de qué formas? El cuartel militar de Madera fue asaltado por 13 hombres. Tres de ellos eran egresados de la Normal del Estado: Pablo Gómez, que era el mayor, Arturo Gamis, Rafael Martínez Valdivia. Otro más era egresado de la Normal de Salaices, Miguel Quiñones. Otros dos eran estudiantes de la Escuela Normal del Estado, es decir, eran normalistas: Óscar Sandoval Salinas y Francisco Ornelas. El resto de los combatientes eran los campesinos Salomón Gaitán y Antonio Escobel Gaitán, Guadalupe Escobel, Florencio Lugo, Matías Fernández, Ramón Mendoza y Emilio Gamis, egresado del Tecnológico de Chihuahua. Carlos Montemayor nos dejó, entre otros muchos legados, dos novelas históricas que nos ayudan a entender la composición del grupo asaltante y de los otros grupos que no llegaron esa madrugada a Madera: Las Armas del Alba y Las Mujeres del Alba. Por eso no me voy a detener en este tema particular, me parece que pueden ir y disfrutar esa lectura. Tampoco les voy a contar la biografía de los conocidos Gómez y Gamis, ni la del menos conocido pero muy interesante Miguel Quiñones. Los tres eran maestros en servicio, comprometidos con el trabajo pedagógico y social en sus escuelas y poblaciones. De eso podríamos platicar otro día, en otras jornadas. De lo que sí les voy a hablar, un poco, tratando de no tomar mucho tiempo, es del movimiento campesino de Chihuahua a principios de los años 60, el cual se formó de tal manera que desencadenó una guerrilla rural. Y finalmente, porque me lo han pedido expresamente, aunque no es el tema con el que me siento más cómoda, les platicaré un poco de las mujeres que estuvieron involucradas en el movimiento campesino, en el rompimiento de cercas, en las invasiones de tierras, en los mítines, en las caravanas, en las reuniones con campesinos y, aunque solo algunas, en la organización de la guerrilla. Hablarles de las mujeres involucradas me permitirá enfatizar algo no siempre dicho. En un movimiento social, la transformación no se da solo entre los sujetos que nos parecen directamente relacionados. En este caso, entre solicitantes de tierra, propietarios de grandes extensiones de tierra o con macizo forestal concesionado y por el Estado. Los sujetos que se transforman son todos los involucrados. Así nos parezca que el involucramiento es tangencial, circunstancial, incluso prescindible, si es que hay algo prescindible en la historia. No quiero hablarles mucho de teoría y discusiones de círculos marxistas de los años 60. Baste decirles que el concepto de experiencia de Edward Palmer Thompson sigue abriéndonos la posibilidad de entender un sujeto político, individuo o grupo, como en formación continua, gracias a la experiencia, aunque suene redundante. Sujetos políticos somos todos, en la medida que todos actuamos sobre el mundo. La diferencia entre unos y otros radica en las experiencias de subordinación, resistencia oculta, insubordinación y rebelión que tienen unos y otros, y cómo articulan estas experiencias con su concepción del mundo. Experiencia y concepción del mundo, si quieren decirles lucha y conciencia de clase para que les parezca más revolucionario, está muy bien. Pero bueno, estos dos conceptos, experiencia y concepción del mundo, van de la mano. En su entretejido está la formación de un sujeto político que nunca deja de incidir en su realidad. En este caso, el movimiento campesino de los solicitantes de tierras fue experimentado por muchos sujetos, no solo los solicitantes. En él estuvieron involucrados algunos maestros como asesores legales. Estuvo la UGOCEM, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, los normalistas y otros estudiantes también estuvieron presentes, solidarizándose con las acciones directas, pero también estuvieron formándose en la experiencia, el poder del gobierno, del Estado y del gobierno federal, en la medida en que aprendieron a reprimir con la fuerza, con el cierre de internados, y aprendieron también a mantener presencia militar permanente en la Sierra Tarahumara. Es decir, que de ahí todos aprendieron algo. Un movimiento como el que estamos hablando aquí abre la posibilidad de potenciación de una cierta conciencia del mundo. Si quieren decirle radicalización, por mí no hay pedo. Porque entonces el poder queda más descubierto y los subordinados se descubren capaces de enfrentarse, de hacer, de exigir, de no quedarse callados. Ahora pues, lo que quiero contarles primero es un poco de historia de la propiedad de la tierra en Chihuahua. Lo haré con los mapas para que sea menos aburrido y más sencillo para mí. Si quieren, en otra ocasión se los cuento más detalladamente, porque la verdad es que es súper interesante y revelador. El tema de la propiedad de la tierra establecida después de la revolución en Chihuahua ha sido muy poco estudiado. Aunque las investigaciones existentes son excelentes y se dedican principalmente a los años 20 y 30 y principios de los 40. Así que mientras nos han repetido hasta el cansancio la historia del terrateniente Luis Terrazas, que era de la época porfirista, los terratenientes por revolucionarios han quedado en la sombra del silencio, precisamente porque estuvieron cobijados por el régimen por revolucionario. Y quiero decir cobijados legal e ilegalmente. La historia se la resumo en unas cuantas líneas. Antes y después de la revolución, en Chihuahua se desarrollaron las vías férreas para entrar al macizo forestal. ¿Puedes pasarle? La tercera. Okay. Listo. Ese es el ferrocarril en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua se desarrollaron las vías férreas para entrar al macizo forestal e iniciar su explotación capitalista. Con este fin, se entregaron concesiones ferroviarias y forestales a algunos grupos de empresarios vinculados con el poder político. El caso más claro es el de Creel y la familia Hearst. Creel, que fue gobernador del estado de Chihuahua, y Hearst, que era senador de Estados Unidos y tenía muchos periódicos por allá, y tenía una fuerte influencia en el gobierno tanto de Estados Unidos como de México. Y aunque las concesiones, la forestal y la ferroviaria, estaban legalmente separadas, en la realidad, quienes tenían el capital conseguían obtener las dos concesiones, cada uno con su respectivo nombre. Es decir, que la ferroviaria se llamaba de una forma y la forestal de otra, no tenían el mismo nombre de compañía, pero estaban concesionadas a la misma familia o a la misma compañía o al mismo empresario, ¿no? Así, de esta forma, se entregó la zona norte de la Sierra Tarahumara a varios concesionarios, generándose un latifundio legal. Regrésale una. Una. Ok, listo. Por otro lado, después de la revolución, bueno, y esta es justo la zona de la concesión forestal de la que les estoy hablando, los municipios de Madera y Temozachi, que primero se dio a William C. Green, que conocemos por la concesión minera de Cananea. Después se entregó a la Madera Limited Company, que era el nombre también de Ferrocarril del Noroeste, tenían la concesión junta. Y finalmente en 1954 se le entregó a Bosques de Chihuahua, que ya era de capital mexicano, vinculado al poder estatal y federal. Miguel Alemán Valdés tenía ahí bastantes acciones, y también políticos del estado de Chihuahua, ¿no? Okay. Por otro lado, desde la revolución, la ganadería, y quien conozca un poco de buena carne sabrá que Chihuahua es un estado ganadero, la ganadería cayó precipitadamente por razones ya de todos conocidas: descapitalización fundamentada en la inseguridad, confiscación de ganado por los diferentes grupos revolucionarios, etcétera. Fue así que Cárdenas decidió en 1937 crear la figura legal de concesiones de inafectabilidad ganadera por 25 años, para que la ganadería remontara el buen rumbo. La concesión permitía que el beneficiario pudiera conservar una extensión territorial tan grande como fuera necesaria para sostener un mínimo de 200 cabezas de ganado mayor o su equivalente en menor. Según el Código Agrario de 1942, las concesiones no podían exceder de las 300 hectáreas en las tierras más feraces, es decir, las más productivas, y las 50.000 en las tierras más estériles. Eso, de verdad, es mucho territorio. En Chihuahua, las concesiones o decretos o certificados de inafectabilidad ganadera, cualquiera de los nombres que le quieran poner, comenzaron a entregarse en 1938 y se ubicaron preferentemente en la zona noroeste del estado, es decir, en la zona de ganadería extensiva, que son los municipios que tengo marcados, además de Buenaventura, que se me fue por completo, que es el larguito, que está justo abajo de lo que está marcado. Son los municipios de Ascensión, Ahumada, Janos, Casas Grandes, Mo, Casas Grandes, Buenaventura, Namiquipa, Madera y Temozachi. Sin que esto signifique que fueran los únicos municipios donde había concesiones de inafectabilidad ganadera. Con la presencia de una gran concesión forestal y de varios ganaderos con concesiones de inafectabilidad, porque creo que ya se dieron cuenta que la zona de Bosques de Chihuahua es también la zona de concesiones de inafectabilidad ganadera. La 2, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No. Esa y luego la anterior. Ok, entonces las zonas están empalmadas, Madera y Temozachi son municipios que tienen ambas cosas, ¿no? Con la presencia de estos dos sujetos políticos y económicos, el conflicto por la tierra estuvo siempre presente en la zona noroccidental de Chihuahua, pero tuvo diferentes momentos. Primero fue la incansable lucha legal, en la que muchos maestros fueron asesores legales, tema que es muy interesante y debería ser estudiado con calma. Los ires y venires de documentos, de aclaraciones, de topógrafos o ingenieros comisionados, de aclaraciones legales, de fundamentación de expediente. En resumen, un procedimiento legal que podía llevar más de 10 años, y de hecho en promedio eran 10 años, sin que estuviera asegurado que al final se repartiera la tierra. A mediados de los 50, la situación de la zona de Madera y Temozachi se tensó demasiado. Había ahí pequeños ganaderos y campesinos que habían rentado la tierra donde trabajaban y vivían. Y esta tierra se la rentaban a la compañía del Ferrocarril del Noroeste y se la rentaron por lo menos 20 años. Pero cuando Bosques de Chihuahua entró, en 1954, cobijado por el poder político local y federal, como les dije, Miguel Alemán Valdés tenía acciones importantes, comenzaron los cercamientos de tierras. En 1954 comenzaron los cercamientos de tierra en la zona de Madera y Temozachi. Y comenzaron también los fraccionamientos de tierra para venta a grandes ganaderos. Y por lo tanto, el desalojo de los posesionarios, esos que habían estado pagando renta por muchos años y que habían desmontado el terreno y lo habían hecho productivo y que además tenían ahí sus casas. De esta forma se introdujo la explotación capitalista del bosque y la ganadería, donde el despojo, con la figura legal de desalojo, jugó un papel bien importante. Quienes habían vivido y trabajado en la zona de bosques de Chihuahua se negaron a dejar sus tierras, porque además sus expedientes de solicitud de tierras se instauraron antes de que Bosques de Chihuahua y los grandes ganaderos llegaran. En este sentido, reclamaban el derecho sobre la tierra y un derecho de antigüedad incluso. Por otro lado, las primeras concesiones de inafectabilidad ganadera comenzarían a vencerse en la década de los 60. Algunos grupos que no tenían tierras vieron en su fin la posibilidad de obtener el excedente de tierra. Porque en teoría, al finalizar los 25 años, los ganaderos podrían conservar una pequeña propiedad y el resto tendrían que entregarlo para su reparto. La realidad, claro, fue que los concesionarios utilizaron todos sus recursos económicos, legales y políticos para convertir sus concesiones provisionales en concesiones permanentes. Y el Estado, los diferentes gobiernos federales, es decir, los diferentes presidentes, y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, le dieron largas al asunto de cuánto significaba pequeña propiedad ganadera. Eso es un asunto que se resolvió hasta 1970, cuando también se decidió en 1971 que las concesiones provisionales pasaban a ser permanentes. Entonces es curioso, se decide la pequeña propiedad, pero se decide también que las concesiones son permanentes. A inicios de los años 60, los solicitantes de tierras optaron por recurrir a otras vías, además de la legal, que nunca dejaron, esto es importante decirlo, nunca dejaron de recurrir a la vía legal y no les parecía contradictorio utilizar todas las vías posibles, porque lo que se trataba era conseguir tierra. En ese momento, en 1960-61, iniciaron las caravanas, los mítines, las reuniones con la UGOCEM, y finalmente las acciones más directas y contundentes, el rompimiento de cercas y la invasión de tierras. Las invasiones de tierras son todo un tema, y de ellas no les hablaré demasiado en este momento, sino cuando les platique qué formas tomó la solidaridad de los normalistas con el movimiento campesino. A principios de los 60, había en Chihuahua 3 normales diurnas y 2 nocturnas. Dos de ellas eran normales rurales. La de Flores Magón, que empezó en el norte, que es de mujeres, y que en 1962 se trasladó la de Flores Magón, que estaba en el norte y que en el 62 se movió a Saucillo, que es la de bajito. La de Salaices, que es la que está hasta abajo, que es de hombres, y la de Chihuahua, que era la normal del estado. En total eran 3 normales diurnas y 2 normales nocturnas que no ubico aquí en el mapa, pero que eran la de Juárez y la de Ojinaga. La de Juárez, como todos sabemos, está en el norte hasta la frontera, y Ojinaga también está en la frontera, solo que un poquito más al oriente. Estas normales, como ya ha referido Laura, estaban enraizadas en una cultura magisterial y normalista muy, muy peculiar, ¿no? Es decir, se fundaron a finales de los 1920s y se desarrollaron en la década de los 30s, ¿no? Y el propósito era formar profesores preparados no solo pedagógicamente, a veces eso era lo que menos peso tenía, de hecho, ¿no?, sino que se trataba también de formarlos política y socialmente para trabajar con las poblaciones rurales. Las razones de por qué se creó esta forma de política educativa para los normalistas no se las voy a contar aquí. Baste decir que cualesquiera hayan sido las intenciones del Estado, Lo cierto es que este financió a las normales rurales, les abrió veredas, los incentivó económica y políticamente a entrar en contacto y a trabajar con trabajadores agrícolas, con ejidatarios y con pequeños propietarios. Mientras que los normalistas tenían sus razones propias para vincularse con los pueblos a donde llegaban a trabajar. Tenían el mismo origen de clase, tenían un cierto sentido de justicia social y además pertenecían a un partido o grupo de izquierda. Las culturas magisteriales es bien difícil moverlas, ¿no? Estudio educación y de veras que es bien difícil moverlas. Es difícil transformarlas. Y en general, las leyes no transforman la realidad. Por eso no es extraño que cuando Cárdenas decidió retraer su política educativa en 1938, cosa que continuó con Ávila Camacho en 1940, cuando se intentó retraer la política educativa de las normales rurales y de la educación rural, eso ya era demasiado tarde, ¿no? Es decir, que en las normales rurales, particularmente en las normales rurales, permaneció una cultura magisterial y normalista muy, muy comprometida con el estudio político consistente y además con el trabajo con las poblaciones rurales a las que llegaban y el trabajo en todos los sentidos, no solo pedagógicamente, ¿no? En Chihuahua, la presencia de esta particular cultura normalista y la convergencia de acontecimientos internacionales y nacionales, como lo dijo Laura, la Revolución Cubana y además los movimientos magisteriales de la Ciudad de México y de otros estados, estos acontecimientos marcaron el ritmo para que los normalistas rurales y del estado, lo mismo que otros estudiantes, participaran activamente en luchas que no eran suyas, es decir, en las que no estaban directamente involucradas sus demandas normalistas, como el aumento de becas, la mejora de materiales para sus escuelas, la autonomía política o el despido de algún profesor o director por malos manejos o por lo que fuera. Es decir, que aunque detesto la metáfora de ríos que se juntan y forman uno más caudaloso y precipitado, esta es la única metáfora que se me ocurrió y que se me vino a la mente para representar la convergencia de formaciones políticas, de factores políticos, de luchas sociales, de memorias de luchas pasadas, de entusiasmo militante y revolucionario que permitieron que los normalistas se solidarizaran con los solicitantes de tierras. Quiero darle un poquito de especificidad al término de solidaridad, porque es bien sencillo que lo reduzcamos a un desplegado en el periódico o una palmadita en la espalda. La solidaridad es un concepto acuñado por el padre de los estudios subalternos, que es Ranajit Guha, y refiere a una forma de conciencia de clase que permite la unión efímera o coyuntural de sujetos pertenecientes a la clase subalterna que todavía no tienen, digámoslo en términos ortodoxos, una conciencia de clase para sí. En este sentido, el término solidaridad me sirve para enfatizar que los normalistas compartían con los solicitantes de tierras un origen de clase, es decir, eran hijos de ejidatarios, de pequeños colonos, de trabajadores agrícolas, de mineros o de maestros. Además de eso, casi todos habían atravesado por la experiencia familiar de lucha por el reparto agrario. Y finalmente, estaban siendo formados en una cultura normalista, magisterial, que enfatizaba su deber de trabajo social. Así de simplificado, podemos entender un poco por qué los normalistas estuvieron en las acciones directas, algunas ilegales, por obtener tierras. Ya no es suficiente decir, en este sentido, que pues como eran normalistas y los normalistas pues así fueron formados, entonces pues por eso se metieron en ese asunto. La cosa, me parece, es que hay que complejizar la historia. Yo me divierto mucho complejizando las cosas porque soy historiadora y eso es armar un rompecabezas más grandote. Pero si a ustedes no les divierte la complejización, digamos que también sirve la complejización para construir una historia más específica y más plausible, es decir, mucho más inteligente. Llego a, bueno, ok, este mapa que casi no se ve, es una tristeza. Están marcadas las acciones de los normalistas. Voy a parar un poquito. La normal de Saulaices, la normal de Saucillo, y la ruta era básicamente esa, de Saulaices a Saucillo, de Saucillo a Chihuahua, entraban a través de la vía del tren y subían a la zona de conflictos. Los puntitos estos son aquellos en los que está perfectamente identificado, en los que yo tengo perfectamente identificado, que los normalistas participaron en acciones directas, ¿no? Es decir, en invasiones de tierras o en rompimiento de cercos. Y si se dan cuenta, y eso es importante dimensionarlo, porque ahora, como todo es tan cercano, ya no nos sorprende que la gente se desplace 300 kilómetros, pero el desplazamiento de Saulaices hasta Cuatro Vientos, que es Bahía de Dolores, o hasta Madera, les tomaba por lo menos 2 días, y eran viajes, ahora sí que como se pudiera, de ride, caminando, a veces conseguían que la sociedad de alumnos los apoyara con algún dinero o tal, pero eran viajes muy, muy, muy, muy largos, ¿no? E iban a dar a aquellas zonas porque conocían que había, porque sabían que había un conflicto agrario ahí y porque querían ir a apoyarlos. Es decir, no es el pueblito enseguida tiene problemas de tierras y voy y les ayudo. No, es un desplazamiento geográfico bien importante en un momento en que el desplazamiento geográfico es muy lento, ¿no? Ok, ya me voy a ir más rápido, ya me lo acabo. Llego ahora al último punto, el que me solicitaron. En la guerrilla de 1963-65, ¿qué papel tuvieron las mujeres? Y se los voy a decir bien rápido y para provocarlos. No hubo mujeres guerrilleras. Este es todo un tema. ¿Cuándo se es guerrillera? ¿Es necesario tener un arma para ser guerrillera? Si la guerrilla es una estrategia armada de lucha, los guerrilleros son aquellos quienes tienen una preparación militar, así sea bien ínfima, para el enfrentamiento armado con él o los enemigos. Claro está que su preparación no se reduce al uso de armas. Esto quiero que quede claro, no estoy diciendo que nomás que era lo único a lo que se dedicaban a manejar armas, ¿no? Pero es fundamental porque es su estrategia de lucha. En la guerrilla del Grupo Popular Guerrillero, las mujeres participantes tenían otras funciones, no menos importantes e interesantes, pero no tenían la función de participar en la lucha armada. Entonces, ¿de cuáles mujeres puedo hablarles? Pues de las normalistas. La siguiente, por favor. Particularmente de las normalistas rurales que estudiaban en la normal Ricardo Flores Magón, ya el nombre lo dice bastante, que estuvo primero en Flores Magón y que en 1962 se trasladó a Saucillo, que es de donde nacen todas las flechas. ¿Okay? Antes estaba hasta el norte, más arriba, y un poquito a la derecha. Entonces, estaba muy al norte, en el 62 se traslada ahí a donde nacen todas las flechitas, ¿no? Y ese traslado es re importante, ¿no? La transformación de las normalistas mujeres rurales es bien interesante. Lo que les relato aquí está fundamentado en las entrevistas que he realizado a mujeres y hombres normalistas que ahora son maestras y maestros jubilados y que muy amablemente me dieron una entrevista para construir esta historia. Como el trabajo de investigación y de realización de entrevistas no ha finalizado, es probable que lo que les diga hoy aquí sea modificado y que no quede agotado al concluir la investigación. Por la fragmentariedad de lo que les estoy presentando, les pido disculpas, pero que quede asentado que lo dicho no son dichos absolutos, sino consideraciones para pensar a las mujeres en el movimiento campesino contra el acaparamiento de tierra y la guerrilla en Chihuahua a mitad de los 60. Todas las normales rurales tenían un código de honor y disciplina que debían respetar los estudiantes. Lo explico para las mujeres. Las normalistas, como los normalistas, ingresaban con 100 puntos, Y a lo largo de 3 o 6 años, dependiendo de cuánto tiempo permanecieran en la normal, debían conservar por lo menos 60 de esos puntos. ¿Cómo perdían los puntos? Bailando 2 tandas seguidas con el mismo hombre, y eso les quitaba bastantes puntos. Si cometían algún robo, si insultaban a las compañeras, si no hacían las tareas asignadas, si se salían arbitrariamente de la normal, si insultaban a algún maestro, obviamente, ¿no? Y otras muchas cosas. Estos son como los más fuertes, ¿no? O sea, los que quitaban más puntos. La normal rural Ricardo Flores Magón se caracterizaba por ser la normal de mujeres con la disciplina mejor regulada. De hecho, en los eventos nacionales eran la burla de otros normalistas que las llamaban las monjas. Cuando la normal se mudó de Flores Magón a Saucillo, las normalistas entraron a un mundo nuevo, por muchas razones. En primer lugar, porque a partir de entonces, la normal quedó mejor comunicada con el resto de las escuelas normales, es decir, la del Estado y la de Salaices. Y se abrió la posibilidad de que dejaran de depender políticamente de los salaicinos, es decir, de los normalistas hombres, estableciendo ellas relaciones directas con otras normales. Es decir, que mientras que estuvieron en el norte, en Flores Magón, las normalistas se enteraban de las decisiones políticas de las normales a través de sus compañeros de Salaices. Y estos tenían así garantizado su apoyo. Como eran los salaicinos los que se daban a la tarea de ir hasta Buenaventura, que eran 3 días de viaje desde Salaices, como ellos eran los que se daban a la tarea de ir allá y platicar con las muchachas, eran también ellos quienes decidían qué les platicaban y cómo se los platicaban. Y, por otro lado, el alejamiento geográfico de las normalistas era una condicionante para su ausencia en los primeros mítines de los años 60. El primero, de recibimiento a una caravana de solicitantes de tierra, que fue desde Madera hasta la ciudad de Chihuahua. Y se perdieron también los primeros mítines de apoyo a la Revolución Cubana, que fueron muy grandes y que estuvieron en la ciudad de Chihuahua. Aunque estaban enteradas de lo que ocurría en otras latitudes, gracias a las pláticas en clase de los maestros Pablo Gómez, Marco Vinicio Aguilera, los maestros Talamantes y la maestra Ramona Soto, su formación política era precisamente oral, ya ni siquiera teórica. Cuando las normalistas fueron trasladadas a Saucillo, y las razones todavía no están muy claras, entraron directamente a las acciones con los solicitantes de tierras. Se abrió un espacio para que salieran y se formaran políticamente en la experiencia, ya no solo la experiencia de ser normalistas, sino de ser copartícipes o solidarias, y aquí lo de solidario lo estoy usando muy laxamente, de ser copartícipes o solidarias de la lucha de los solicitantes de tierras. Las invitaciones comenzaron a llegar, fuera a través de Pablo Gómez, de Arturo Gámiz, las normalistas se vincularon al movimiento campesino, alejándose de la influencia de los salaicinos y tomando sus propias decisiones. Algunas de ellas, como Guadalupe Jacot y Clara Elena Gutiérrez, eran el enlace entre Gámiz y Álvaro Ríos y las normalistas. Eran personajes como estas dos mujeres, las que convocaban dentro de la normal a otras compañeras para ir a las invasiones. Decidían qué normalista, decidían, fulanita se va para Santa Rosa de Arisiachi, perenganita se va a Casa Colorada, Juanita se va a Xuixupa, y ese tipo de decisiones las tomaban las normalistas considerando la formación política que tenían sus compañeras, es decir, si la zona era muy conflictiva, como en Xuixupa, pues tenía que ir una normalista que tuviera más experiencia, como Clara Elena Gutiérrez, que de hecho Clara Elena Gutiérrez fue parte de la guerrilla, de la organización de la guerrilla. Y a Santa Rosa de Arisiachi, que también era una zona muy conflictiva, pues tenía que ir alguien, una mujer, que se la supiera, como Guadalupe Jacot. Que Guadalupe Jacot aparece en Las Mujeres del Alba, por si les interesa saber más de ella. Es re interesante, pero bueno. las normalistas tomaban sus decisiones, ¿no? Y si bien es cierto que los normalistas alaicinos también acudieron a las reuniones con los campesinos en el primer y segundo encuentro de la sierra en 1963 y 65, y también es cierto que los normalistas hombres fueron a las invasiones y que rompieron cercos y se enfrentaron más directamente a la represión de la fuerza local y federal, de hecho solo a los hombres los encarcelaban, era bien difícil que encarcelaran a las mujeres, por invasiones de tierra, no por mítines, ahí sí les tocaba parejo, pero por invasiones de tierras solo se llevaban a los hombres, porque también los hombres protegían que no se llevaran a las mujeres, entonces era ahí una doble cosa, ¿no? Pero bueno, los hombres vivieron muy directamente la represión en esta primera etapa de la guerrilla rural, ¿no? Pero lo que quiero aquí poner en relieve es que un movimiento como el previo a la guerrilla, es decir, como el movimiento campesino, permitió que las mujeres normalistas, algunas de ellas, experimentaran circunstancias políticas de forma independiente, que tomaran sus decisiones. Por su parte, las normalistas que no participaron directamente, las que se quedaron en la normal, deben dejar de ser vistas como meras espectadoras. En realidad, para su historia de vida posterior, la experiencia de estar en una normal donde había compañeras dentro de un movimiento campesino y dentro de un movimiento guerrillero, les marcó su ejercicio profesional para toda la vida. Nos parece siempre que quienes estuvieron dentro son los que se forman políticamente, mientras que los que quedan al margen son entes pasivos. En este sentido, podríamos privilegiar la acción de Guadalupe Jacot, quien dejó la normal de Saucillo en el último año para ingresar definitivamente a la guerrilla en tareas urbanas, pero que antes estuvo involucrada con algunos grupos de solicitantes de tierras, ¿no? Es decir, podríamos privilegiar a Guadalupe Jacot porque estuvo involucrada directamente, ¿no? Pero también, aunque no de la misma forma, la observancia desde fuera de las normalistas marcó su camino. Para algunas de ellas fue determinante en su ejercicio profesional y de trabajo social en los pueblos y zonas donde fueron maestras. Para otras, como para la hermana de Miguel Quiñones, la maestra Estela Quiñones, Pedrosa, la muerte de su hermano en el asalto al cuartel fue el disparador de la formación que ya tenía para pasar de la observancia a la actividad política. En este sentido es que he querido platicarles de las mujeres involucradas en el movimiento campesino y después en el guerrillero, enfatizando que incluso esas que se quedaban en la normal, que eran buenas muchachas y estudiaban, tenían labores dentro de la normal como el simple encubrimiento. ¿Dónde está Perenganita? Y eso, chitón. Y ese tipo de acciones de solidaridad entre las normalistas dentro de la normal rural fueron fundamentales para que las que estaban afuera pudieran permanecer afuera, ¿no? De hecho, era una estrategia de Pablo Gómez dejar siempre a las muy bien portadas dentro de la normal para que calmara las aguas mientras las más revoltosas se iban, ¿no? Es decir, que hay una estrategia ahí. Finalmente, la última, lo que yo les quiero decir, las acciones, para quien no sabe dónde está Madera y dónde fue el asalto al cuartel, bueno, este es el municipio de Madera. Todos los rojitos son invasiones de tierras y esto es el asalto al cuartel y la primera acción del Grupo Popular Guerrillero en 1963, que es la quema de un puente, y es así como nace la guerrilla, ¿no? Y la otra, la última, ahora sí ya es la última, lo juro, me callo. Son las zonas y poblaciones de seguridad para la guerrilla, y esto es re interesante, porque en primer lugar tenemos una zona que es la verde, son municipios completos, ¿ok? Que es el municipio de Madera y Temozachi. Estos municipios completos contenían a las poblaciones de solicitantes de tierras más aguerridos, es de ahí de donde vienen los Gaitán, por ejemplo, don Salvador Gaitán, que ya nos dejó, una verdadera tragedia, pero bueno. Esta es la zona de los solicitantes de tierra más radicalizados y los que ingresan inmediatamente primero a las acciones de autodefensa y después a la guerrilla de foco revolucionario articulada por Arturo Gámez, ¿no? Es decir, él era el intelectual, otro tema, pero bueno. Y lo que me interesa señalar acá es que si bien tienen una zona muy amplia de seguridad, dos municipios en donde se pueden mover libremente, tienen otros puntos, estos son puntos, no zonas, a los cuales los guerrilleros pueden llegar o moverse porque saben que es zona de seguridad. Y estos puntos son la normal de Salaices, es decir, tenían contactos ahí bien importantes para seguridad, para información, para distribución de armamento, para etcétera, etcétera. La normal de Saucillo, que es la de mujeres, la normal del estado de Chihuahua y la ciudad de Chihuahua en sí misma, porque había elementos urbanos, ¿no? Luego tenemos el Molino, que era una población urbana donde trabajaban varios maestros que, aunque no estaban comprometidos con la vía armada, les abrían paso, ¿no? Ignacio Zaragoza, donde también había maestros y un doctor que, aunque no estaban de acuerdo, les abrían paso, ¿no? Santa Rosa de Ariciachi, que donde había maestros que tampoco podían estar muy de acuerdo con la guerrilla, pero les abrían paso. Krill, que era también una zona de maestros que, aunque no podían estar de acuerdo con la guerrilla, es a donde salen algunos de los maestros después del asalto al cuartel, los que tenían miedo de que los vincularan, porque sí estaban vinculados, ¿no? Entonces, la forma de movimiento de los guerrilleros está también un poco determinada, por lo menos en la guerrilla de 1963, no se diga en la de 1968, está un poquito determinada, condicionada por las redes magisteriales y de normalistas que después se hacen maestros, ¿no? Esto es un poco como lo que yo estoy haciendo en grande, a donde voy a llegar. Y bueno, ya me callo, he hablado muchísimo, perdón. Espero que haya sido un poquito interesante.